Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. It's broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Boom. Good answer. And you too, and you too, too. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Vértigo Radio. Son las 8 y 5 minutos, toman ya en directo, programa 28 del 29 de abril 2015. Saludamos ya a los compañeros del programa. Raúl Cuello, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, 15 días solo. 15 días solo para Vancouver y siempre estamos acordándonos de, pues, de efemérides y se nos ha pasado que llevamos ya 10 años aquí en Radio Manises. 10 añitos ya. Aquí celebramos todo, pero no hemos celebrado los 10 años de Vértigo Radio, que creo que se cumplió el a principios del mes de abril. Sí. O sea que 10 años. Leo Catalán. Hombre, buenas tardes ya, tío. No me das entrada, no puedo entrar a comentar esos 10 años que llevamos ya aquí en antena, tío. Buenas tardes, Javier. Pues nada, 10 años que parece como si fueran 10 semanas, ¿eh? Bueno, no te creas, ¿eh? Ha pasado muchas cosas desde entonces, ¿eh? No, desde... es que ha pasado muchas cosas, ¿no? Pero parece mentira, ¿no? 10 años ya todavía aquí, esta gente aguantándonos todos los miércoles. Sí. Y esperemos que sea mucho más. Un saludo para ellos, que sea, también están ahí. Otros 10 más, por lo menos. Otros 10 más, por lo menos, sí. Y nada, me acuerdo de los primeros programas que duraban una hora y media. Hora y media, los viernes. Sí, lo cierto. Y que lo subíamos a internet a trozos, porque no. En cuatro trozos. Porque no había entonces páginas para alojar los podcasts y cosas así. En fin, ¿cómo ha evolucionado desde entonces pues la tecnología y todo el mundo este de U2 y la radio? Carlos Miralles. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Pedimos permiso a la dirección de esta radio a ver si la semana que viene podemos celebrarlo en condiciones. Pero hay que pedir permiso, ¿eh? Mónica, pedimos permiso a la dirección, a Mónica, a todos. ¿Para qué? Para celebrar los 10 años, leches. Hombre, ya lo estamos celebrando. No, pero aquí se celebra con... como se debe celebrar, leches. Bueno, ya haremos alguna cosa. Yo creo que la oportunidad para celebrarlo es el 27 de junio en el Rock City. Ahí lo haremos, en la agenda. Esa va a ser la buena oportunidad de celebrarlo y ahí estaremos todos en familia. Y nada, hoy tendremos la presencia de Raúl. Raúl. Hola, Raúl, buenas tardes. Buenas tardes. Raúl 2, oyente del programa que ha dicho, oye, aquí viene gente a ver el programa y también quiero verlo. Sí, tenía ganas de venir. Escuché el programa anterior que vino un chico y dije, ¿por qué no? Muy bien. ¿Por qué no? ¿De dónde eres? ¿Dónde vives? Yo, en Valencia. Valencia ciudad. Muy bien, muy bien. Y luego también nos acompañan, que acaban de llegar de sorpresa, María José y Roberto desde Tarragona. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Y que bueno, ahora nos contarán el motivo de su presencia en el programa, pero bueno, tiene buena pinta. Yo lo sé. ¿Tú lo sabes? Es un día importante hoy, Javi. Ah, bueno, sí, claro. Sí, es verdad. No me acordaba ya, pero bueno, hay tantas cosas. En fin, como decía Raúl y nos viene recordando todas las semanas, en esa cuenta atrás de días para el inicio de la gira, pues quedan nada, 15 días, 2 semanas, para que U2 comience su gira Innocence y Experience Tour 2015, esperemos que también 16 y que vayan a Sudamérica. Y bueno, pues los tenemos trabajando a saco prácticamente todos los días, a excepción del domingo que no hicieron ensayos, y vamos conociendo ya algunas de las canciones. Con lo cual, ahora al principio de las noticias, si queréis, pues los que no quieran saber nada de lo que van a tocar ni nada, pues que desconecten un poquito, ¿no? Desconecten y luego por dentro de... Va a haber spoiler. Spoiler. Sí, 20 minutos, pues que conecte otra vez y así nos enterará. Aunque bueno, es que o bien por Facebook o por Twitter o por el amigo de al lado le comentará pues lo que está sonando, ¿no? En el Pacific Coliseum de Vancouver, que es el pabellón donde están ensayando. Y qué mejor forma que enterarse que por parte de nosotros, ¿no? Ya que se van a enterar, pues que nos escuchen a nosotros y que se enteren por nosotros. Pues sí. Bueno, recordar que estamos emitiendo el programa vía Periscope. Manda Javi un saludo a Yuchu, que nos están escuchando en inglés. Un saludo. See you in Vancouver. See you in Vancouver at Yuchu. Y nada, pues nada, encantados de eso, pues ir sumando nuevas tecnologías, como decíamos. ¿Quién nos iba a decir que vamos a estar aquí con el móvil emitiendo el programa por internet, con ya no solamente el audio, sino el vídeo? En fin, todas estas cosas que van ocurriendo. Pues nada, vamos ya con las noticias y entramos de lleno en esa actualidad del mundo U2. Bueno, agradecemos el mensaje que nos acaba de llegar a YouTube, una de las páginas web más emblemáticas del mundo U2 desde Estados Unidos, que están siguiendo el programa desde Periscope. Muchas gracias, Matt, a todo el equipo de YouTube, que como decíamos, pues los veremos en unos 15 días, aproximadamente 14, porque creo que hay una fiesta el día previo del inicio de la First Night in Vancouver. Y parte del equipo de Vertigo Radio pues está previsto de que esté allí para informar. Qué envidia, tío, qué envidia me dais, la verdad. Bueno, ya me gustaría mucho estar allí también informar con vosotros, pero bueno, estaremos aquí al pie del cañón, ¿no? Tú viviste ahí los días previos de Barcelona, de Barcelona, ¿no? Sí, por lo menos sí que he tenido la oportunidad de vivir lo que es un previo de concierto en la gira Barcelona con el 360 y entrevistar a Bono. Y sí, tuve la suerte de hablar con él un ratillo, que sacamos la exclusiva de Electrical Storm. Sí. No, estuvo fenomenal. Estuvo bastante bien. Y luego también en Turín. También cuando fueron en Turín también estuviste ahí. Un previo también, sí. Y estás en el camino también de Turín, ¿no? quiero encontrar entradas. Sí, no tengo entrada, quiero encontrar entrada. Si hay alguien que nos escuche, a tu tío amigo italiano, o un tigletto para un tigletto para Turino. Tu italiano es alucinante. Mejor que tu, es peor que tu inglés, o sea que fíjate. habrá que preguntarle a Stefano Baccaro, sí, de YouTube Place, Baccaro, nuestro amigo que bueno, que también nos sigue todas las semanas y que bueno, en fin, queda tiempo para poder conseguir esos tickets para Torino. Yo cambio una entrada del día 6 de Barcelona por una de Turino. Vale, pues ahí queda. Apúntalo en el Facebook y las redes sociales. Y, lo apuntaré. Porque luego al final no lo ponéis y claro, se queda ahí en el aire. Bueno, si queréis empezar, para la gente que no quiere saber nada de la gira, pues que desconecte en este momento, porque vamos a empezar a hablar de los ensayos de Vancouver, que bueno, pues llevan ya prácticamente 2 semanas, aunque al principio dudábamos de que fueran ellos realmente los que estaban en el Pacific Coliseum de Vancouver, pues ensayando. Y bueno, así a bote pronto, Raúl, que tienes por ahí de canciones que teóricamente han ensayado. Bueno, teóricamente no, que hay gente que ha estado escuchando desde fuera, a pesar de la seguridad, pues el sonido llega fuera del pabellón. Pues al principio, los primeros días, yo estaba diciendo, están ensayando las canciones que han tocado toda la vida. O sea, Elevation, A Will Follow, Sunday Blue de Sunday, que dices, que no se las saben. O sea, siguen ensayando, pero de repente, pues se han desayunado con cosas muy raras, como One Step Closer, Playboy Mansion, Running to Stand Still, o sea, canciones, no sé, Bad, Even Better, Than the Real Thing, pero la versión no la de la última gira, el mix ese, sino la versión del ZooTV, o sea, cosas. Bueno, se están acercando, todavía no llegan al Exit, a Acrobat, a las canciones que queremos oír ahí. Bueno, ahora vamos a hablar del YouTube Request y la realidad, ¿no? Porque difiere bastante. Sí, pero bueno. Saludos a Bono Cebolik, que nos ha saludado por Periscope. Y bueno, la semana pasada ya hablamos de Race by Wolves, ¿no? Hace 2 semanas creo que ya la comentamos, que la han ensayado. ¿Qué más temas? Antilino the Wall ha sonado también. Hay una canción que en la lista de canciones que o noticias que se van publicando de YouTube Plays, en YouTube Geeks, que han ensayado y que no aparece ni por ningún lado, pero que sí sabemos que la han ensayado, es Miracle Drag. Que sería otra canción de La Bomba, que podría sonar en directo, y lo hemos conocido porque hay una chica española que vive en Vancouver, que también está por allí. Es fan de U2 y también nos está informando de esos ensayos, y ella ha escuchado Miracle Drag. También ha sonado, corrígeme, Ballet de Blue Sky. Exactamente, eso fue exactamente ayer, que de hecho ha salido publicado un vídeo con el audio de los ensayos de ayer, donde ensayaron Blue de Blue Sky, que la última vez que la tocaron fue en el concierto de ya me saldrá, Hawaii. De Hawaii, en 2006. El 2006, o sea que lleva tiempo sin sonar Blue de Blue Sky, candidata número uno, pienso yo, a volver, y la gran sorpresa, que yo creo que nadie esperaba, y que seguro que en el YouTube es que alcanzaría pues 0 votos. Sí. Que es One Step Closer. Sí, una canción que... Que esta mañana cuando se ha publicado ha habido gente que dice, ¿cómo puede ser que esta canción, que seguramente figurará entre las menos queridas, ¿no? O menos escuchadas de U2, y que la hayan ensayado? ¿Qué opináis? Recordemos Barcelona. Hubo canciones que ensayaron y luego nunca más se supo. Como Drawing Man. Drawing Man la ensayaron, full band, y luego nunca más se supo. Porque no era una canción que no mataba el concierto, o sea, sí. Era tan tranquila que mataba el concierto. Y yo pienso que con esta va a pasar, puede pasar que pase lo mismo. O sea, One Step Closer la veo muy, muy lenta y muy una canción muy... Es muy melosa. Muy, pum. Para un concierto, no sé. Bueno, si puedes ir al servicio para una cerveza cojonudo, ¿no? Pero... No sé. Luego otra de las canciones que podrías hablar, que sonar, bueno, han ensayado, es The Troubles, la canción que cierra el disco Sons of Innocence. Y con la que pienso que cerrará la gira, o sea, el concierto. El show. Sí, yo pienso que sí. Es como... Yo también lo creo, Leo. Pienso que es una canción idónea para acabar un concierto, como más o menos sorprende en su día con el 360. Ayer iba en el coche oyendo The Troubles y digo, ¿es más o menos Surrender 2? Sí, es... O sea, es para acabar el... Yo pienso que sí, que es una canción idónea para acabar. Yo creo que es mejor incluso que Moment of Surrender, ¿eh? Moment of Surrender para... Es un temón y su letra es muy bonita, pero de Troubles también. Y además el significado que tiene. ¿Y con qué canción? Vamos a hacer una ronda rápida. ¿Con qué canción pensáis que van a empezar? ¿Carlos? Yo apostaría por Invisible. Me gustaría. Invisible. Ojo, para potente. María José. Miracle. Yo, Raúl. Yo ni idea. Sinceramente no tengo ni idea. Leo. Yo me inclino por The Miracle of Joe Ramone. Javi. Pues yo a mí me gustaría que fuera Invisible, por ejemplo. Sí. Me da igual. La verdad es que me da igual. Exacto. El otro día preguntamos en Vértigo Radio, en el Facebook, en U2 Vértigo Radio, pues qué canción creía la gente que iban a empezar. Entonces, pues leemos si os parecen los comentarios. Coque Menéndez dice... No leas todos, que hay algunos que no hace falta leerlos. Vale. Coque Menéndez dice, un buen comienzo sería Iris, pero lo más lógico es que empiecen con The Miracle. Javi Cowes dice Rise by Wolf. Francisco J. Curry dice Acrobat. Damian Frías, Invisible. Vito Montenegro dice Volcano. Remedios Madrigal, Invisible. Cristóbal, The Miracle. Naucet Pérez, Volcano. La Barraca Cervecería, Volcano, y así será. Julio, desde Buenos Aires, dice se vería fantástico que abrían con Iris, pero lo harán con The Miracle. Joaquín Fonti le da vuelta al concierto y dice empezarán con Forte, con 40. Dice, es broma. Dice, sí, eso es Juanjo, ¿no? Lo ha dicho también. José Lec, desde Galicia, del staff de U2 Valencia, dice Miracle, sin lugar a dudas. Adrián Rojas dice, algo me dice que U2 tiene unas bajo la manga. Y que el performance de sus shows serán simplemente espectaculares, llenos de magia. Desde hace años son una cosa brutal de ver. Leo Catalán, ¿eso ¿te acuerdas yo? Lo que pusiste? Sí, sí, claro, la misma que he dicho ahora. ¿Eh? De Miracle, ¿no? Jordi Torre, Joe Ramone, Octavio dice Playboy Mansion y Juanjo Planes le da la vuelta al concierto y dice Forti. Conforti. Por cierto, la han ensayado también de Playboy Mansion. Mansion. ¿Os imagináis que empiezan con eso? Se nos quedan... Hombre, oh. Vamos a ver. No creo que empiecen, pero no. Bueno, con que la toquen yo no le daría ya cuadros. Ya sería verlo. Si recordáis, la banda, vamos, históricamente siempre empieza con un tema del último álbum. Y suele ser siempre un single, el primer single del álbum. Entonces, sí. Pasó con Vértigo... Beautiful Day, no sé si llegó no, con Elevision, no, pero con Elevision, pero yo la veo una canción de como primer single, como canción pegadiza para nada más entrar al escenario o levantar a la gente, ¿no? Seguimos con los, vamos a escuchar un poquito de música si os parece y seguimos con los inicios de gira. La semana pasada era Elevision, este año le toca la gira esta semana, perdón, le toca el Vértigo Tour. Y nos vamos a remontar hace 10 años y un día en Vancouver, curiosamente donde empieza... Que entonces se llamaba GM, el General Motors Place, creo que era el nombre que tenía, lo que es ahora el Rogers Arena, que en 15 días, como decíamos, empezará la gira. Aquí, hace 10 años tocaban ahí. 10 años y un día, recordemos que en Europa empezaban con el Vértigo, que luego al final lo repetían, pero en pabellones, en indoor, empezaban de manera distinta, con City of Linden Light. Y si os parece, pues vamos a escucharla. Venga. Everyone. Everyone. out as you go. I knew much more than I do now. Neon heart, day glow eyes, the city lit by fireflies. They're advertising in the skies for people like us. Sonaba City Blinding Lights en Vancouver hace casi exactamente 10 años. No, 10 años y un día. 10 años y un día. Uh-huh. Y bueno, ahí sí, ahí está ahora en un grupo, pues que estarán todavía durmiendo porque ahora por la mañana en Vancouver, con esa diferencia de creo que son 9 horas, ¿no? 9 horas, sí. 9 horas de diferencia con respecto a España. O sea, cuando empiece el concierto real el día 14 de mayo, aquí serán pues las 5 o 6 de la mañana. Y ahora son las 11:26. ¿Quién va a estar levantado ese día? Yo por lo menos no. Yo sí. Yo. Yo sí. ¿Qué día es? ¿Qué día es? El 14. Pero 14. ¿Qué día? Bueno, 15. Día de la semana. Viernes de madrugada, aquí. No, estaré de levantado. Digo, si a lo mejor fin de semana, digo, a lo mejor estoy de parra, pero... No, no, empezará 5 de la mañana y acabará a las 7 de la mañana el viernes. Me levantaré a la hora de trabajar. Sí. Bueno, hay que decir que obviamente al empezar la gira en Norteamérica, pues U2 y la campaña One y Live Nation, pues ha llegado a un acuerdo para invitar a los universitarios norteamericanos para varios conciertos a lo largo de la gira norteamericana, como decíamos, a través de una página que se llama CHEG, que sirve de ayuda a los estudiantes, les sirve para compartir libros y ayudarse... Alquiler de libros online, sí, un poco pues... Bueno, pues a través de esa plataforma y gracias a la campaña One y a U2, pues se van a regalar entradas para los conciertos, pero aquí la dificultad es que tienes que ser universitario norteamericano, o sea que ahí nos quedamos fuera, pero bueno, ha salido publicado en U2.com. Hombre, americanos somos, universitarios ya, desgraciadamente... ¿Americanos no somos? Si fuéramos universitarios ya. En fin. Pero como no somos. Igual que los concursos que están habiendo ahora, que es solamente para los norteamericanos. En fin, pues nos quedamos con las ganas. Ahí o pagas o no entras. Como todo. Y luego nada, comentaros la noticia que ha salido hoy, que bueno, hemos publicado en U2 Valencia, acerca de cómo podría ser el tema visual y de pantallas de la próxima gira, que tendrá comienzo, como decíamos, en Vancouver, y donde ahí se estrenará pues lo que la página de PRG ha anunciado estos días, y es que han adquirido una serie de equipos de lentes y de proyectores para el nuevo espectáculo de U2, que bueno, pues va a ser lo último de lo último, ¿no? En cuanto al tema de imagen, no sabemos todavía cómo va a ser la distribución de las pantallas, de cómo van a ser exactamente, ni del escenario, no se sabe nada todavía, pero sí que se sabe que van a utilizar un tipo de lentes y de proyectores último modelo. Es que no, realmente no hay ningún tipo de información de... Nada, no hay teloneros, no hay pantalla, no hay... Bueno, eso te diré en la marinera, lo de los teloneros. Sí, es que 15 días quedan, ¿eh? O sea... Kaiser Chief van a caer. Es que bueno, vamos camino de entrar al pabellón y decir, a ver, ¿qué grupo va a salir? Los Kaiser caen. En Europa, pero... Y en América, por lo mejor, no sé. Están de gira ahora por Estados Unidos. Tiene que salir en la tele, en la voz. Y son de Live Nation, sí, tío. No sé. Ya. En fin. Bueno, pues bueno. Yo creo que con esto ya podemos terminar las noticias de hoy, porque luego tenemos a la agenda, tenemos a Chile, luego Leo con YouTube and the Others, y luego celebramos el aniversario de la visita que hicimos justamente hoy hace un año a los Charles Studios de Londres, donde Bono pues nos estuvo desgranando todos los detalles del disco, que en aquel momento no lo podemos contar, obviamente, porque hubiéramos chafado todo el marketing del lanzamiento, o más que nada de las canciones que iban a salir en el disco, y hablaremos de eso pues al final del programa con María José. Mira, solamente y con Pérez, de recordar la experiencia que tuviste, se me está poniendo la piel de gallina. Así estamos todo el día nosotros hoy, Leo. Pues, ha venido desde ayer. No miento, o sea, lo podéis ver. O sea, bueno, el motivo real de estar aquí yo es ese. Para celebrarlo, o sea, y recordarlo, que es algo si, muy grande. Que si una cosa que si hay que hablar de eso, se habla, ¿eh? O sea, que por las secciones no te preocupes, Javi. Bueno, vamos a escuchar un poquito de One Step Closer, la versión del disco, porque la que han grabado los fans en Vancouver pues no tienen la calidad necesaria para sonar en Vertigo Radio. Mole, si no ya estaba yo aquí en la sesión. Y luego pues ya entramos con Carlos y la agenda. Around the corner from anything that's real, I'm across the road from home. I'm under the bridge in riptides, taking everything I call my own. One step closer to knowing. One step closer to knowing. Section. I can't go forward now, can't turn back. Can't see the future, it's getting away from me. I just watch the taillights glowing. One step closer to knowing. One step closer to knowing. Still red with the prick of an old rose. Well, the heart that hurts is a heart that beats. Can you hear the drummer slowing? One step closer to knowing. One step closer to knowing. One step closer to knowing. Bueno, pues pasamos a la agenda. Y esta semana pues solo tenemos una banda tributo 2 con tres conciertos. Os hablo de The Hype, donde estarán en la Feria de Málaga, en la Feria Internacional de Fuengirola, Málaga. Estos tributos se realizarán en la caseta de Irlanda. O sea que tres tributos U2. Uno, el primero que será el miércoles, o sea, hoy a las 11 de la noche. Mañana jueves a medianoche. Y por último, el viernes a las 9 de la noche. O sea, tres tributos U2. No, no paran. Muy consecutivo, no. Es alucinante. No, pero, y hacen bien, oye, aprovechan. Claro. Ahora últimamente los tributos están parados. Y para que no estén parados, están trabajando. Por ello, quiero recordaros que el próximo 27 de junio, la banda Spyplane está en la sala Rock City de Almácera en su gira ya Volcano Tour. Concierto en Valencia, organizado por U2 Valencia. Eso es. El 27 de junio. 27 de junio. O sea, iremos dando detalles. Ya la banda se ha puesto a trabajar a saco, a tope. Y nada, y la próxima semana, pues más agenda y tributos U2. Y vamos a escuchar al Lado Oscuro. Yo soy tu madre. Es imposible. Examina tus sentimientos. Sabes que es verdad. ¡No! Buenas tardes, oyentes de Vértigo Radio. Hoy hablaremos del lugar en donde la banda quiso rearmar el sonido YouTube y tratar de conseguir su primer número uno en los rankings. Después del disco October, la banda planteó cambiar el estilo musical de la banda y querían que el sonido fuera más duro, urbano y con algo más de rock contestatario. Para ello pensaron en un cambio de productor y consideraron el contar con los servicios de Sandy Perlman o Jimmy Iovine. Pero finalmente, para las primeras sesiones de la banda post-October Tour, eligieron al productor nacido en Limerick, Irlanda, Bill Whelan, el cual tenía una relación profesional con el manager de U2, Paul McGuinness. Para las primeras sesiones, la banda arrendó una pequeña casita en la playa de Howth, al noreste de Dublín. La casa había servido caballerizas y tenía solo 3 habitaciones. El grupo ocupó el comedor como sala de ensayos, usaron el dormitorio principal para dormir si las sesiones se alargaban y además la cocina la compartían entre todos. En este lugar, ese verano del 82, fue donde nacieron los primeros sonidos de lo que sería el próximo álbum y un ambiente con muchas energías positivas, con las olas estrellándose contra las paredes de la casa, nacieron canciones como Sunday Bloody Sunday y New Year's Day, y que ahora son himnos de la banda y también para millones de seguidores. En estas sesiones con Bill Whelan, nació una excelente canción protesta y que tiene su origen en las carreteras de Estados Unidos. The Refugee viene de las primeras giras que realizó U2 por Norteamérica. Según un amigo cercano de Bono, en esta época post-October Tour, el cantante volvió de América más politizado, ya que conoció a algunos inmigrantes cubanos. También conoció la cultura afroamericana, además de la gran colonia italiana, y también mucha gente que llegó a Estados Unidos para escapar de los muchos países en constantes guerras o crisis sociales. Bono se empezó a interesar por los aspectos que tenían en común los irlandeses con los afroamericanos y los caribeños. Por eso, en la letra del Refugiado, Bono muestra en esta canción, por primera vez, sus primeras líneas políticas que abarcan un sentido universal de la inmigración. Muchas canciones en el proceso creativo en la playa de Howth llegaron a buen puerto para ser terminadas en los estudios Windmill Lane, pero Refugee se dejó relativamente sin acabar. La canción quedó como un demo para ver en el futuro si existía la posibilidad de ocuparse en el estudio. El Refugiado se guardó en los archivos de esas sesiones y se vería más adelante si los miembros de la banda la retomarían para ser regrabada y mejorada para el álbum. Pero U2 terminó dejando el demo tal y como estaba, ya que sentían que la canción sería difícil de rearmar y que conceptualmente le faltaba pulirla más. Pero Steve Lillywhite, y ya en plena grabación del disco War, salvó la cinta del montón de grabaciones que estaban sin terminar, la retomó y dándole un espaldarazo de apoyo a lo que había grabado Bill Whelan en las primeras sesiones, hizo una excelente remezcla de la canción. El mix, realizado por el clásico productor de los irlandeses, quedó tan bueno que la banda decidió incluirla en el álbum, antes de que quedara en el olvido. En esta canción, Larry es el que lleva la batuta, y logra, con una andanada de redobles, un papel agresivo en esta canción protesta. Steve Lillywhite la llenó de efectos de sonido de percusión, cortando el ritmo con un firme estallido, y el resto de la banda llevando la contraposición entre bajo, guitarra y gritos de protesta que emergen de la voz de Bono, y que habla de la universalidad de lo que sufren los refugiados que buscan esperanza en tierras extrañas. Lamentablemente U2 nunca la ha interpretado en vivo, y es muy extraño, porque es una excelente canción para mostrarla en público, ya que tiene un aire, un tempo y una fuerza interpretativa que podría haber sido un himno en la carretera. Y ahora presentamos el demo grabado de las sesiones de Howth Beach y quedó plasmado en el disco War. Con ustedes, The Refugee. We'll be right back. Ahí teníamos The Refugee, de Disco World, comentábamos pues, cuánta guerra dieron, ¿no? Ya, dieron mucha. Dieron mucha. Bueno, tú en aquella época no habías ni nacido, ¿no? Seguro. ¿Qué va? Yo aún estaba en proyecto. Yo aún era proyecto si llegaba. Raúl tiene 21 años sí. Y ostras. Bueno, U2 te viene de... Desde siempre, desde que mi madre me dijo yo, cuando estaba embarazada de ti, yo te lo ponía. Y el primer LP que escuché, How to Dismantle an Atomic Bomb, fue el primero. Bueno. Vaya. Ya hace. En sexto primaria empecé a escucharlos y hasta ahora. Y que no pare. Con 21 años, ¿eh? No, bien. Me parece muy perfecto. Bien. Parecemos el PP. Yo era el raro de mi clase, ¿eh? Yo era el raro de mi clase. Me decían, U2 no vale. Digo, que calla, hostia. Calla, que no vale. El que escucha U2, Raúl, es el raro de la clase. Ya ves. Eso nos ha pasado a todos. No, pero a él con más motivo. Más cara, de su época, pues, ¿quién? Nadie. Yo les decía a mi clase... Me decían, eso no son famosos. Y digo, ¿cómo que no son famosos? ¿Pero qué me estás contando? Y al final pasaba, ya decías, ¿para qué? Bueno, me voy a gastar. Tú preguntaré cuántos Grammys tienen los que escuchan ellos. Creo que U2 se ha llegado al máximo, ¿no? Ya no puede tener más. Creo que son 25 sí, por ahí. 20, 20 y pico, 22 por ahí tiene. Y dices, ¡buah! Son la banda que más Grammys tiene, sí. Bueno, tenemos aquí a María José porque, bueno, hoy se cumple un año exactamente de bueno, pues nuestro viaje a Londres. En el que estuvimos Pere, María José y yo en los estudios. Con mucha suerte. Con muchísima suerte. En The Charge, en los estudios de Londres, propiedad de Paul Edgeworth. Y que, bueno, fue un viaje que montamos a la aventura totalmente. Como muchos de los que solemos contar aquí en el programa, ¿no? De locuras que hacemos de... Bueno, pues nos vamos a Dublín o así. Y además incluso hasta con poca previsión, porque semanas antes, días antes escuchábamos que estaban en cualquier sitio. Dietsch estaba... En Los Ángeles. En Los Ángeles. El fin de semana de antes que veníamos, Dietsch se había hecho una foto en la fábrica de Fender en Los Ángeles. Sí. Con lo cual nosotros ya con el billete comprado, pues dices, qué frikis, ¿no? Que somos. Lo intentamos, venga, sí. Aquí amanecía la fiesta y bueno, yo aproveché, sí. Monté el viaje pensando un poco pues, en aprovechar ese día de festivo y lanzarnos a la aventura. Pero bueno, viendo el panorama, pues todos pensamos que no iba a pasar nada y en fin. Y pues mira, como muchas veces esas cosas que preparamos, que la gente cuando ve a lo mejor nuestros relatos, ¿no? De las cosas que pasan, dicen, mira qué bien, qué fácil. Pues no es tan fácil. No. O sea, nosotros nos la jugamos, apostamos, ¿no? Ese viaje, decir, pues bueno, aunque sabemos que puede ser que no estén, vamos a ver qué pasa. Claro, es que si al final es como todo en la vida, si no arriesgas, pues no ganas. Es la típica jugada de póker de todo al rojo y sale rojo. ¿Y sale el rojo? Sí, ¿eh? Yo lo veo así. Pues yo creo que es más complicado todavía. Que es más complicado, Leo. Es que te digo que los días antes no estaban, o sea, no estaban allí. Habían estado, pero no estaban. La probabilidad... Estaban en Estados Unidos. O sea, podían estar, haber acabado allí y decir, pues bueno, ahora nos vamos a hacer otra cosa como han hecho tantas en otros sitios diferentes durante la grabación de este disco. Sí, bueno, invitamos al programa a Pere Grané, que creo que está al teléfono. Venga. Hola, Pere. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. El tercer mosquetero. Hola, Pere. Me acabáis de pillar entrando por la puerta de casa. Ha sido... Vamos. Bueno, perfecto. Pensaba que ibas a decir la puerta de Radio Manises. Digo, ya te pego a ti. Ojalá. Mira, he estado a medio camino todo el día, pero no, ya no podía más. Pere, guapo, faltabas tú aquí, Leches. Sí, claro. Un día tengo que ir, eso está claro. Pero bueno, tú no has venido. No has podido venir a Vertigo Radio todavía. Nunca he podido ir. Bueno, pues nada, todo se andará. Sí, bueno, claro. Tú jugaste con un poquito de ventaja, ¿eh? Porque lo tenías ahí todo preparado y te, claro, y te sí. Viniste el día que tocaba, ¿no? Yo fui con la alfombra roja. Anda, que no, espera que te lo pusimos fácil. Yo fui con la alfombra roja, pero bueno, tuve que... Es decir, mi viaje no era fácil. Duró 19 horas. Es decir, salí a las 4 de la mañana de mi casa de Tarragona y a las 11 y media Mariajo me dejaba otra vez en mi casa en Tarragona. Increíble. Y sin hacer ni noche ni nada en Londres, ¿eh? Un crack. Nada, nada. Todo... Solo bueno, pasando por la iglesia. Eso. Nada, fui a la iglesia a ver a Dios ese día. Exacto. Mira. Bueno, para que no... Para que esté un poco... Exactamente, para que esté un poco descolocado y no sabe de lo que estamos hablando, pues resumiendo así brevemente... Hace justamente un año, como comentábamos al principio, pues montamos un viaje aquí, los tres que estamos hablando, dijimos, bueno, probamos suerte para irnos a Londres, que donde supuestamente U2 está grabando un nuevo álbum, que entonces tampoco había muchas noticias, como todo hasta ahora, pues con mucho secretismo, y decidimos montar un viaje a Londres, pues a probar suerte, a ver si los veíamos al grupo, como antes hacíamos en Dublín con Hanover Quay, que bueno, pues eso ya pasó a mejor vida, aunque esperemos que vuelvan algún día. Y bueno, tuvimos la suerte de que nada más llegar, pues prácticamente encontrarnos con Paul Edgeworth, uno de los productores del nuevo álbum, el propietario de The Charge, que bueno, pues nada más llegar nos sorprendía diciendo que, bueno, nosotros fuimos a él, obviamente, porque aquí nadie nos regala nada, tú tienes que currártelo todo. Uh-huh. Eso que quede claro, que no hay ningún tipo de enchufe ni nada, aquí nada, es nada. Tirar para adelante. Ni tenemos contactos con nadie, o sea, nosotros cogemos y vamos siguiendo las pistas que creemos. Exactamente. Otras veces hemos fallado, es decir, que así has dicho, voy a probar suerte y no lo consigues, ¿no? Creo que ya contamos las noches en el suelo del aeropuerto durmiendo, sin claro, éxito. También. Pero ya contamos lo malo. Ah, y pasta tampoco, o sea, que decir, un oje con pasta, bueno, pues con tampoco. Pasta, con vuelos baratos, planificarse, comprarlo con mucho tiempo de antelación, tampoco es cuestión de dinero, no. Estos temas, ¿no? ¿no? Es un poco, pues, de ganas y sí, de una suma de muchas cosas. ¿No? Locura. De jugarte una carta. Bendita, ¿no? Locura. Eso. Sí, porque a Raúl también estuvo para venir y al final, pues, dijo, me la salto. Esto es una locura, yo. Es que, ¿para qué? Pues es que no. Es que, de verdad, sinceramente, si ahora lo pensamos, Javi, era de colgados. No, o sea, así. Porque, bueno, y sigue siéndolo. Pero al final estas locuras, pues... Pues bueno, vamos al lío. Bueno, nos contamos a Paul Edgeworth, estuvimos hablando con él. Pues bueno, aquí siempre hay que ir un poco preparados, ¿no? Paul Edgeworth había trabajado hace tiempo con U2 haciendo una remezcla de City Blinding Lights. Exacto. Pues para llegarle un poco más al corazón, pues nos llevamos el single de City Blinding Lights, que remezcló Paul Edgeworth. Y ya, pues claro, Paul Edgeworth pues se mostró más cuando receptivo. Cuando lo vio, dijo, oh, ¿qué es esto? Y Javi le señaló dónde figuraba su nombre, ¿no? Allí. Sí, claro, porque entonces cuando hizo la remezcla no era tan mundialmente famoso como es ahora, que fue el productor ganador de los Grammys con Adele. También ha trabajado con Coldplay, ¿no? Sí, con Coldplay. En fin, que ahora mismo es uno de los productores más importantes del mundo, que ha comprado, gracias a ese éxito, pues The Charge, uh-huh. que era el antiguo estudio de grabación de Eurythmics. Exacto. Y bueno, pues en esto que estás hablando con Paul Edgeworth, bueno, somos fans de U2, y Paul Edgeworth pues ya entró al trapo directamente diciéndonos que, ah, pues mira, están a punto de llegar. Y Javi y yo entonces dijimos, Dios, existe. Pero Dios existe. Perdonad un momento. Y Paul Edgeworth casualmente ahora mismo está grabando en un estudio en Santa Mónica, que posiblemente sea donde U2 acabó Sons of Innocence. Bueno, imagínate. Sí, bueno, ahora pues obviamente esa relación, quién sabe si continuará en el tiempo, porque no tenemos ni idea de qué va a pasar con Sons of Experience, el segundo álbum que está teóricamente grabado o pendiente de terminar de grabar. Paul Edgeworth pues, probablemente pueda estar involucrado, ¿no? Puede porque ser. fue el último productor que entró en escena, ¿no? En sí, la grabación sí. del álbum. Y bueno, después de Paul Edgeworth, pues obviamente pues nos quedamos alucinados. Claro. Y al rato pues ya empezamos a ver a gente del staff y entonces pues fue algo increíble, ¿no? El decir, mira, nos hemos arriesgado y al final vamos a tener suerte. Aquí puede pasar, pues que vengan. Puede pasar todavía. O sea, tenemos ya al menos la ilusión de nuevo intacta porque hasta ese momento estaba la duda, ¿no? No, pues yo iba con la idea Javi de que no. Javi decía que no, o sea, yo me acuerdo perfectamente de la conversación en el metro que íbamos los dos y decía, yo, vamos, no tengo esperanzas ninguna. Ya, y yo, bueno, Javi. Claro, pues no quería llevarme la desilusión. Haremos turismo, no te preocupes. Exactamente. Y bueno, pero la bandolera de Javi siempre trae eso. Sí, ¿no? ¿Quién se la regalaría, Pere? Bueno, pues nada, y empezaron a llegar el staff y detrás del staff pues pasó lo que tenía que pasar, que llegaron ellos. Exactamente, ya no recuerdo el orden muy bien de la llegada, pero bueno, el Bono y Diez venían juntos en el mismo coche. Luego comentó Bono en alguna entrevista que el tiempo que estuvieron en Londres estuvo viviendo en casa de Diez. Y bueno, siempre iban juntos, Bono y Diez cuando llegaban al estudio. En su coche, Adam venía andando, sí. Creo que lo dejaban o vivía cerca, no lo sé. Vivía pero el tío, cerca porque parecía estar como el que viene como un paisano. Sí, sí, venía con su bolsa de haberse comprado algo, o sea, uh-huh. como Pedro por su casa. Súper amable, además, ¿qué categoría tiene Adam? Sí, un caballero. Un caballero, como lo hemos dicho. Y nada, y Bono y Diez, pues nada, nos saludaron, Diez entró rápidamente para adentro y bueno, pues entró al trapo. Como está habitual. Dijo, chicos, pero ¿qué hacéis aquí? Pero a ver, ¿vosotros no vivís en España? ¿Qué hacéis aquí? A ver, nosotros pues nada, hemos venido. Estamos aquí hablando de fútbol, de Valencia, de Vértigo Radio, porque bueno, pues obviamente nos conoce por Vértigo Radio, porque sí. Al final yo creo que un poco por cansineo también, ¿no? Sí, ¿no? Y además Él se acordaba de los últimos encuentros que habíamos tenido con Electric Burma, fue un encuentro muy cercano y se acordaba, o sea. Y bueno, pues nada, hizo comentario también del tema del Pop-Mark, hizo de la Macarena. De la Macarena con Paul Edward. Es que estábamos en un corrillo, María José, Javi, Bono, estaba también el técnico. ¿Dallas? Sam. Samo Sublimán, sí, y Paul Edward. Y ahí los cinco, pues charlando. Como amigos. Contándole a Paul Edward pues, la anécdota de España de la Macarena. Sí. Y en fin, algo flipante. Pues ya estuvimos a lo mejor 5 o 10 minutos hablando, pero tranquilamente. Sin bolis en la mano, sin intención de que nos firmase nada, disfrutando de su compañía, nada más. Sí, sí. Y luego ya al final, obviamente, cuando ya se iba a meter, pues entonces le dije, te haces una foto, nos firmas el disco. Sí. Y ya fue cuando nos firmó el álbum y los discos que llevábamos y nos hicimos la foto. Y recuerdo la anécdota de cuando me preguntó por el nombre para firmar, que le dije Javier, como Javier Bardem, y dijo, claro, mi actor favorito. Y dice, precisamente lo acabo de felicitar por teléfono porque ha sido su cumpleaños. Sí. Y bueno, nada, ahí ya fue cuando a Bono le pregunté por la posibilidad de poder entrar a ver, a escuchar alguna de las canciones y bueno. Y se rió primero, ¿no? Como diciendo, mira, qué pregunta, ¿no? No, claro, se quedó flipado, dijo, ¿cómo? ¿Qué dices? A escuchar. El caso es que dijo, bueno, ¿cuándo os vais? ¿Cuándo os vais? Sí. Déjame tu teléfono y si puedo, lo voy a intentar. Hoy no puede ser porque la verdad es que ese día volvían de nuevo a los estudios y no podía ser. Pero vamos a intentarlo mañana. Bueno, ¿qué? Vamos a ir rápido porque ya quedan 4 minutos y Pérez llega al día siguiente. Bueno, estuvimos todo el día ahí esperando a que salieran. Vimos a Larry, que entró acompañado de un masajista y una camilla. Una camilla, uh-huh. Con lo cual el tema de espalda va por ahí. Y bueno, llegó al día siguiente. Que era cuando volvíamos. Exacto. Ya íbamos al estudio con nuestra maleta, ya nos habíamos encontrado a Pere, que Pere ya había hecho la locura. Pere, ya puedes contar. Sí, bueno, ¿no? La locura de salir a las 4 de la mañana de casa, llegar a Londres a las 7, bueno, al aeropuerto, después ir, encontrarme con vosotros en Harrods. Y tirar para allá. Ya empezó la aventura de ir para los allá. Estudios. Y nada. Obviamente con la promesa de Bono del teléfono, que salió luego Sam a pedirme el teléfono, pues claro, decíamos, yo pensaba, digo, ni coña nos va a meter dentro del estudio, pero bueno, estas cosas que pasan. Hora porque, de llegada. Hay que decir que no es la primera vez que entro en un estudio de U2. Exacto, Javi, tú ya es la segunda. Es la segunda vez que entro, ¿eh? Bueno, esto no tenía que decirlo porque pero es verdad. Este tío no puede no, ser. Pero es la verdad, o sea. Sí, sí. Y bueno, pues nada, hicimos el mismo circuito que el día anterior con la maleta, porque a las 5 de la tarde nos teníamos que ir para el aeropuerto rápidamente, porque si no perdíamos el vuelo, que al final prácticamente lo perdimos. Y bueno, cuando llegó Bono, le volví a hacer la consulta. Uh-huh. Y esta vez, pues Bono me dijo, esperar un poquito y ahora enseguida voy a ver qué puedo hacer y os llamo. Y nada, efectivamente, a los 5 o 10 minutos salió una del staff y abrió la puerta para entrar para adentro y dijo, pero eso sí, dejar aquí todo lo que tengáis. Bueno, nos advirtió, nos dijo, no quiero nada de grabadoras, ni nada. Y nada, y estuvimos dentro una hora contándonos pues todas las canciones del álbum, que lo tenéis todo en udosvalencia.com. Y ahí estábamos pues en un sofá, Bono, María José pegado a Bono y vaya. Pere y yo enfrente junto a de Clan Gavne. Eso. Y claro, Diez y el resto del staff. Hay que leer el staff, al lado. Sí, sí. Y bueno, y de vez en cuando Paul flipando, asomándose a la ventana, viendo nuestras caras de flipados, con Bono disfrutando. Y Diez y Adam grabando al lado. En fin. Bueno. Esa fue la historia. Esa fue la historia. Bueno, Diez pasando canciones por email. Adentro de donde estábamos nosotros. Sí, Volcano, sí. Volcano fue la última canción que escuchamos y fue porque Bono se la pidió a Diez que la pasara al Mac principal del estudio porque la acababan de terminar y ahí pudimos escuchar Volcano. Escuchamos Sound for Someone. Vimos como The Clan Gavne abría el Gmail. Sí, sí, exactamente. Y descargaba el audio porque esa la habían grabado la noche anterior. En fin, nos tenemos que despedir y nada, son las 9 y antes de despedirnos, Raúl. Sí, tengo una dedicatoria para una chica que conocí cerca de la plaza del ayuntamiento y la siguiente canción se la dedico a ella, que fue una violinista y es para ella, que la disfrute. Muy bien, Muy bien. A ver si hay suerte. Seguramente. Nos vemos. Chao, Pere. Hasta luego. Pere. Chao. Adiós. Chao. Adiós. Chao.